Somos entretenimiento y compañía, historias, humor y programas para cada momento de tu día. Todas las voces, todos los géneros, todo un país. Somos RCN. Para tardear no hay nada mejor que un pan de bonito caliente, recién hecho, ¿sí o qué, vida? ¿Sabes qué no, mi amor? El pan de yuca es mucho más rico. Ya, ponete serio, ¿qué es lo que estás diciendo? Tatán, Maleja, todos tenemos diferencias en la mesa, pero hay un sabor que no se discute, el sabor de manzana Postobón. Manzana Postobón, la manzana que nos une. Consulta información nutricional y sellos de advertencia para esta bebida en la página web www.postobón.com. 6 fechas no fueron suficientes. BL rompe su propio récord con 7 shows históricos en el Movistar.